Nosotros rechazamos el acuerdo que quieren votar para pagar a los fondos buitre, cumpliendo las órdenes del juez Griesa y el mediador Polak, como si fuéramos una colonia, donde se impone directamente que lo que tiene que hacer el Congreso Nacional. Y sectores, supuestamente de la oposición, que aceptan dócilmente el planteo del oficialismo, que por otro lado posiblemente tampoco cierre la situación, ya que hay medidas judiciales que pueden poner a aquellos que entraron antes en el canje, e incluso, como no es la totalidad de los fondos buitres de los que entran en el acuerdo, una parte de ellos, que no se sabe bien quién fue el que hizo la demanda anulando una resolución de Griesa que levantaba una cautelar contra Argentina, con lo cual todo esto se vuelve más problemático, ¿no? Pero independientemente de esto, que insisto, agrava la situación, porque más allá del discurso oficial de que acá se termina todo con la entregada, eso no necesariamente es así, el acuerdo en sí mismo implica una rendición incondicional frente a especuladores internacionales que van a tener una ganancia del 1000%, para lo cual el Estado Nacional se va a endeudar nada más y nada menos que en 12.000 millones de dólares a una tasa que casi llega al 8%, lo cual va a ser un perjuicio muy, muy grande, ¿no? Continuando con esta sucesión de endeudamientos que nunca para, ¿no? Y que los distintos gobiernos han continuado ahogando la economía nacional. Sin duda, Cristian, sin duda esto tiene pasa y se resuelve en una Cámara de Representantes todos, pero hay una herramienta que tiene que ver con la consulta popular que también se ha lanzado, se ha empezado a hacer un tipo de campaña que incluso figura en algunos artículos de la Constitución que entraría, ¿no? Como que el pueblo tendría la potestad de poder decidir alguna de estas cuestiones. ¿Qué han tomado ustedes acerca de esto y cómo lo ves vos? Desde ya es un planteo que nosotros hemos hecho, que independientemente de adelantar que nosotros rechazamos el acuerdo y estamos por el no pago a los buitres, creemos que una medida que va a involucrar los recursos económicos en magnitud a dónde van a ir, debería ser discutida y decidida por la intervención del conjunto del pueblo, ¿no? Sin embargo, ellos le tienen miedo al pronunciamiento popular y están muy apurados en cumplir con las resoluciones de un juez de distrito de los Estados Unidos, ¿no? Incluso uno lee la prensa internacional y dicen un juez de distrito de Estados Unidos, ni se lo nombra a Griesa con la familiaridad con que se lo menciona localmente, ¿no? Como si fuera una suerte de semidios que nos tiene que ordenar lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. Y en ese sentido, como vos señalabas, la consulta popular sería una gran herramienta para que todo el mundo pueda opinar en televisión, con espacios gratuitos, y en radio, y dar la posición y explicar lo que ha sido, en nuestro caso, explicaríamos cómo se contrajo la deuda, lo que es la especulación internacional de estos buitres, quiénes son, ¿no? Porque no son ahorristas que creyeron en Argentina y fueron defraudados. Esta gente que compró a precio de remate los bonos en el mercado internacional y se dedica a litigar contra países haciendo negocios en gran escala, y bueno, y que es lo que son los tenedores de bono en Argentina, ¿no? Paul Singer, entre otras cosas, es un financista de la campaña del Partido Republicano, que con lo que nosotros le paguemos, bueno, va a tener más fondos para sostener a los candidatos de lo más recalcitrante de la derecha de ese país. Así que creo que habría que esclarecer respecto de lo que es esto, ¿no? De quiénes son los que están exigiendo esto y que lo que se le va a pagar a los buitres son recursos que no van a ir ni para educación pública, ni para salud pública, ni para vivienda, ni para obras. Es ni más ni menos que esto, ¿no? Cristian, sabemos que hay una urgencia por el oficialismo y la urgencia planteada por los fondos buitres y el juez Griesa antes de abril pagarle a estos fondos, pero hablando de la consulta popular, ¿sería factible realizarla o estamos en un lapso de tiempo que sería prácticamente imposible de llevarla a cabo? Más allá de la sesión de hoy, digo, supongamos que hoy no hay quórum, no se da, digo, ¿hay posibilidad de concretarla? Bueno, lo que pasa es que ¿por qué hay que cumplir el plazo del 14 de abril? Es una cuestión absolutamente arbitraria que han impuesto justamente para extorsionar al Congreso y a todo el pueblo argentino. Lo que dijo Macri, o se vota ahora, o ajuste, o hiperinflación, claro. Es verdaderamente un chantaje, ¿no? dejando de lado que ya hay ajuste, ¿no? E inflación no hay hiper, pero bastante alta. Entonces, acá lo primero que hay que discutir es por qué se acepta un plazo perentorio, donde sin justamente, porque ¿por qué ponen el plazo? Para que no se pueda discutir y deliberar las consecuencias que va a tener este acuerdo. Claro. Y decirnos o esto, o es la catástrofe, o nos hundimos, o no se puede hacer nada. Este es el chantaje que quieren hacer. Ahora, lo que también hay que decir es que si este acuerdo se aprueba es por el Frente para la Victoria, porque en diputados, una parte importante de los diputados del Frente para la Victoria se va a oponer, pero en el Senado, el Frente para la Victoria tiene mayoría, tiene 40 diputados, senadores, sin los cuales el acuerdo fracasa. Entonces acá la llave, en realidad, es el Frente para la Victoria. Si no están por la entrega a los buitres, y recordemos su campaña, Patro Buitre, acá no hay acuerdo que pasa. O sea que no es solo la exclusividad del macrismo y de los que hoy den quórum y voten a favor, como los que se cindieron del bloque oficial justicialista con Diego Bossio o el Frente Renovador. Porque si no, estamos en este doble discurso. En diputados, como los votos no son decisivos, el Frente para la Victoria vota en contra y sostiene una posición similar a la que tenemos de la izquierda. Pero en el Senado, donde sus votos son claves, ahí votan a favor. Entonces, acá hay un doble juego que también hay que dejar en claro, porque Macri está haciendo una de las nuevas grandes entregadas nacionales. Y esto después con el tiempo va a salir, ¿no? Ahora está la urgencia, presionan todo el aparato de los grandes medios a favor de la medida del gobierno, miran para otro lado cuando uno da los argumentos de las consecuencias que esto va a tener, y supongamos que lo vota. Bueno, después va a salir como salieron todos los negociados de la deuda externa, que recordemos es una deuda que se incrementó sideralmente bajo la dictadura militar, donde se pasó de 7.000 a 43.000 millones de dólares, en gran medida estatizando la deuda privada, con medidas absolutamente ilegales, señaladas en el fallo del año 2000 del juez Ballesteros, donde está la estatización, entre otras, de las empresas del clan Macri, que tendrían que empezar devolviendo los 200 millones de dólares que nos transfirieron a todos mediante esas maniobras ilegales. Sí. Después, la falta de Alfonsín a su promesa de campaña, donde iba a discriminar deuda legítima y ilegítima, y terminó aceptando toda la deuda heredada de la dictadura. Menem con la gran estafa de las privatizaciones, que nos íbamos a desendeudar y la deuda terminó creciendo, megacanje y blindaje negociados también, donde hay causas abiertas y el actual presidente del Banco Central, Sturzenegger, procesado por esa nueva estafa, el kirchnerismo con el discurso de desendeudamiento, donde la deuda siguió creciendo también, y pagos siderales, y eso sí admitido por la presidenta, que es cierto que fueron pagadores seriales, y eso es la falta de autoridad que tienen, porque hicieron un acuerdo similar para pagarle al Club de París, para después pagarle a la Repsol, y ahora un nuevo salto que abre una espiral de endeudamiento, porque no es que se frene el endeudamiento acá. En realidad el gobierno da como excusa para justificar la entrega a los fondos buitre, decir, con esto vamos a poder endeudarnos, o sea que se abre un nuevo ciclo de endeudamiento generalizado del país, que termina, bueno, en nuevas crisis y catástrofes, sobre todo porque estamos en medio de una crisis capitalista internacional, donde los espejitos de colores que nos quieren vender, de que acá una vez que se arregla con los colados van a venir inversiones productivas, va a crecer todo, es imposible de sostener en un debate serio. Prat Gay no pudo dar un dato de inversiones concretas, reales, más allá de las especulativas que por las altas tasas verdaderamente pueden, claro, venir a ser negociado en Argentina, que estarían esperando las grandes oportunidades. No las hay porque el mundo capitalista está en crisis, porque hay retracción de las inversiones internacionales, nuestro principal comprador industrial, Brasil, está en una caída económica en picada, y no se ve por qué vendrían a los grandes negociados que tienen en Argentina, ¿no? Claro. Cuando vinieron con las privatizaciones fue porque era una entrega total, un negociado liso y llano, pero que no había solo en Argentina, sino en muchos lugares del mundo, donde estaba la oleada de privatizaciones y el capital financiero internacional iba ahí. Bueno, ¿dónde están los grandes negociados que hay? Vaca Muerta, que era el dorado que prometían, se cayó con el derrumbe de los precios del petróleo, a lo sumo anuncian en minería, que es pan para hoy y hambre, no tan para mañana, porque es la minería contaminante a cielo abierto, que produce los desastres como el de Hachal, Y bueno, y por eso digo que son espejitos de colores, ¿no? Lo que están tratando de vender. A todo esto que bueno, vos bien mencionás y describís, también se plantea, ¿no?, la cuestión de que la oposición, que no sería la oposición por derecha Macri, sino los sectores que quedan del lado de la izquierda, también hoy hay una convocatoria, bueno, a las 5 de la tarde, y también sectores del Frente para la Victoria, del kirchnerismo, que no estarían adentro del peronismo disidente, convocan para las 6 de la tarde, y hace pensar en alguna cuestión de un marco de unidad más amplio o algún intento de alternativa por izquierda a este gobierno que logre, de algún modo, acaparar un porcentaje mayor que el que se viene construyendo. ¿Qué mirada tenés vos como integrante del PTS, pero también como del Frente Izquierda de los Trabajadores? Mirá, yo creo que acá hay que construir una alternativa en las calles, ¿no? En la movilización, en la lucha, porque evidentemente es la única forma de pararle la mano a este gobierno, ¿no? No es que se lo va a convencer con argumentos. Vos fijate, estamos en el marco de gran cantidad de despidos, tanto en el ámbito público como en el sector privado. Se estima que hasta la última medición, ¿no?, que se hizo pública, de unos 110.000 despidos que ya hay en el país. Y bueno, y esto responde tanto a decisiones políticas del gobierno nacional y los gobiernos provinciales, que es atacar a los trabajadores estatales, y en esto hay que ser claro, en las provincias que gobierna el FPB pasa cosas muy similares, con lo cual hay un doble discurso en esto, pero que tiene que frenarse con la movilización, ¿no? Por eso es que vamos a estar hoy en las calles, a hacer unidad de acción con quien haga falta para enfrentar esto. Sí, señalando que el FPB lo que tiene es este doble discurso que yo te señalaba antes, porque en el Senado tienen la llave para que no pase el acuerdo con los fondos buitre. Sin duda. O sea, si el Senado no aprueba esto donde el Frente para la Victoria tiene mayoría, Macri no puede concretar la entrega que está planificando con la venia de sectores que son supuestamente opositores, pero que le vienen haciendo el aguante, así como las burocracias sindicales que se han callado la boca y han desaparecido de la escena, a pesar de que estamos viviendo un ajuste de magnitud, ¿no? Tanto en lo que hace a los despidos que recién mencionábamos, como en lo que hace al ataque al salario, porque verdaderamente las medidas tomadas por el gobierno han incrementado los niveles de inflación y esto se ha expresado en una caída del poder adquisitivo de los trabajadores, también en un crecimiento de desempleo y de la cantidad de personas que están en situación de pobreza. Por eso repito, creo que hay que esa oposición hay que construirla en la calle, de la mano de los trabajadores. Bueno, del Frente de Izquierda vamos a continuar con nuestro cuestionamiento a la política de entrega y de ajuste que viene llevando Macri en estos casi ya primeros 100 días de gobierno. Cristian, la última, nombrabas los despidos, te hemos visto en algunas luchas aquí en la Ciudad de La Plata, pero también en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo es el panorama en algunos pueblos, digo, o en algunos sectores donde quizá no se visibiliza en los grandes medios de comunicación, pero continúa la ola de despidos? Mirá, la situación es difícil en varios lugares. Hay un foco importante de despidos en la industria de la construcción, ¿no? Porque está parada la obra pública y también parte de la obra privada. Y ahí por cada trabajador en blanco que se despide hay otro en negro, es un 50% el trabajo no registrado en la construcción. Así que ahí tenemos un foco importante de parate, ¿no? Y es un sector que, bueno, que en general no es que tiene salario muy alto, sobrevive como puede y la caída afecta muchísimo. Después tenemos empresas donde hay dos situaciones, hay alguna que directamente chantajean con el cierre y otras que hacen despido y persecuciones contra el activismo sindical. O sea, hemos tenido los dos casos, ¿no? Así que, bueno, en la medida que podemos, con mis compañeros de militancia, con Nicolás de Caño, Miriam Bregman, tratamos de acompañar las luchas, los reclamos de los trabajadores, colaborar con los fondos de huelga, que a veces es la única forma de sostenerse. Te doy uno de los casos de persecución sindical, Menoyo, muy conocida empresa por la publicidad que hace en distintas radios, bueno, ha despedido ya 21 trabajadores porque justamente se estaban organizando para votar delegados, porque no había representación sindical, empezó a despedir, ya lleva 21 trabajadores. En Santa Fe hay empresas químicas de Rosario, empresas de la construcción y metalúrgicas, donde también está cayendo la producción, porque la caída del poder adquisitivo implica baja del consumo y bueno, y quienes producen para el mercado interno también es una situación complicada, ¿no? Nosotros, en función de estos puntos, estamos planteando la prohibición de despidos por 24 meses y que toda empresa que cierre o despida sea expropiada y puesta a funcionar bajo gestión de sus trabajadores para defender los puestos de trabajo y que no se pierda ni uno.